noticias del catálogo de oro con la música que llegó para quedar. Es ya una tradición en Ensenada. Ahora te ofrecemos este miércoles y todos los miércoles nuestra comida tipo buffet. Disfruta de ensaladas, sopa de tortilla, barbecue ribs individuales, pollo frito estilo Sinaloa, puntas baja, enchiladas verdes, tamales de carne, quesadillas, flan, arroz con leche y más. Te esperamos este miércoles y todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Comida tipo buffet al estilo Broncos Steakhouse. Estamos en calle Primera y Guadalupe, a un ladito del hotel Casa Petri. Mexicali suma 3 años sin pérdida de empleos formales y ha generado 23.387 nuevos empleos desde 2021, fortaleciendo la economía local. Con 270.000 trabajadores registrados y salarios por encima del promedio estatal, sigue liderando el crecimiento en Baja California. Mexicali, capital de la transformación. Gobierno de Mexicali. Este año, Baja California vivirá una elección histórica. Tendremos elección judicial. Por primera vez, la ciudadanía decidirá quiénes serán las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos y ellas supervisan, investigan y sancionan las faltas o conductas indebidas de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Para más información, visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.iebc.mx. Este 1 de junio tienes la decisión en tus manos. Participa y vota. Ya estamos de vuelta. Estéreo Music. Déjate llevar por la música. Depende, 1590 XHC Radio Bahía, tu mejor compañía. Completamente en vivo a través de Radio Cadena Enciso. emisora es XEHS. Radio Bahía, su mejor compañía. Ensenada, Baja California. Es la muy importante de Radio Cadena El Piso. Ya estamos de vuelta. Estéreo Music. Déjate llevar por la música.

XEHC, Radio Bahía, tu mejor compañía. Bahía, 1590, XEHC. música que llegó para quedarse. We'll be right back.

olvidar su amor. Si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó. Yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó. Se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar. Amigos, les saludamos desde tierras duranguenses, lo prometido es deuda, y hoy Baja California está apoyando al doctor José Ramón Enríquez. Es un morenista de corazón y para nosotros es un honor estar hoy apoyando a Durango la transformación. Doctor Enríquez, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, un saludo para todos los baja californianos desde Durango. Estamos contentos de tener al senador de la República, Armando Ayala. Gracias por acompañarnos en esta lucha. Durango ya decidió, se está sumando a la transformación del país con la 4T. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, visitó el estado de Durango como parte de su gira de apoyo a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, en particular para respaldar al doctor José Ramón Enríquez, candidato a la presidencia municipal de la capital duranguense. Durante su recorrido, ambos acudieron al poblado del Nayar, donde Enríquez asumió un compromiso firme con la comunidad para impulsar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Durango celebrará elecciones en sus 39 municipios. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. ¿Qué es diferente? Como las boletas de la primera elección. elección del Poder Judicial. Para las magistraturas de circuito es rosa y podrás ser carta o media carta. En la parte superior aparece el territorio judicial y electoral donde vives y podrás votar por 5 candidatas y 5 candidatos de distintas especialidades identificados por colores. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Irma Cuez, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de la Corte contigo. Tomen sus esquites tal y como les gustan. ¿Y esas caras? ¿No quieren? Sí, sí, pero acabamos de ver que no nos van a actualizar la pensión. Eso no es justo. No se preocupen, eso no es definitivo. ¿Cómo que no? Justo para eso están las juezas y jueces de distrito, para rectificar actos de autoridad. ¿Son a quienes vamos a votar? Sí, y se desempeñarán 9 años en el cargo. Este 1 de junio votemos por las juezas y jueces de distrito. INE. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles. Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Amantes de la música, llegó el programa que pone a sonar tus canciones favoritas. Titanes de la B. El espacio donde tú eliges los mejores éxitos para ti. De lunes a viernes de 11 a 12. No importa el género, no importa el ritmo. Titanes de la D es con la D de diferente. Únete a nosotros y disfruta de tus temas favoritos, los clásicos y los éxitos del momento. Es tu programa, tu música, tu canción. Sintoniza Titanes de la D y haz que tu día suene mejor. Mandarte un papel escrito con letras de oro. escuchas XEB, la grande. Por esto. Soy puro cacharilla, orgulloso y cumplido. Lo mismo de ayer. ya no queda esencia del amor de ayer. Ya no queda esencia del amor de ayer. Información, tu opinión y novedades, todo en una misma frecuencia. XED, la grande, 1050 AM, un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Estoy aquí, muriéndome por verte, tú no quieres ya saber de mí. Me perdones si dices que te perdí. Voy a anotar mi nombre en tu lista de espera. Bueno. difícil de igualar. Así es. Radio Cadena El Piso. 2025, 90 años de tradición y prestigio. En sí somos la fuerza de la radio. Por eso. XED, la grande. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. La grande, 1050 AM. La estación que llegó para quedarse. La grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Llegaste cuando no esperaba nada del amor.

Radio Bahía 1590 para Radio Cadena Enciso y sus emisoras. Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Habla Marcia Enciso. 90 años, se dicen fácil. Hoy reconocemos a Luis Enrique Enciso Clark y sucesores como Gloria Herminia Enciso Power, fundadores de Radio Cadena Enciso. En este 2025 cumplimos 90 años de tradición y prestigio. Y aún seguimos al aire. En sí, somos la fuerza de la radio. Desde Mexicali, Baja California, México. XED, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde el lote número 10, Colonia Rivera, Compuerta. Mexicali, Baja California. Potencia máxima autorizada por el gobierno federal de 10.000 watts. Programación y potencia se combinan para captar mayor audiencia en ambas Californias. La Grande, 1050 AM, la estación que llegó para quedarse. La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Si lo quieres, ya ves que dejo la puerta abierta. En menos de dos días yo te aseguro ya estás de vuelta. Vete, pero procura dejar la llave sobre la mesa. ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si te arrepientes? Y al ratito se regresa. Tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. No me apures, yo hoy te doy tu libertad. Que hay alguien que a ti te tenga más tolerancia, alguien que a ti te aguante con tus mentiras y tu arrogancia. Los dos estamos hechos del mismo barro y la misma tierra. No sé por qué te sientes, no sé por qué te sientes que en el aire te despega. Tú regresarás, tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. Tú regresarás. No más no me apures, yo hoy te doy tu libertad. Tú regresarás. Despierta en el ayer. La música que traspasa generaciones. XED, La Grande, 1050 AM. Thank you. reconocí enseguida, sonreí.